Conduce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te queremos, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer a Sansón en presencia de él y le dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y no te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque lo presionaba y ella le declaró a los hijos de su pueblo. Vinieron entonces al 7º día los filisteos delante de él y le dijeron que cuál era el acertijo. Entonces Sansón se enojó mucho y le dijo que ellos habían adivinado porque su mujer se los había dicho. Y él se enojó mucho con su mujer. Él fue y mató a 30 hombres y les robó la ropa y se la entregó a estos hombres que él se había comprometido que se la adivinaban y le iba a dar eso. Entonces Manoah se enojó tanto que se fue a la casa de su padre. Y después volvió por unos días y fue a buscar a su mujer. Pero el padre de ella le dijo que no la podía ver porque él pensó que él la iba a aborrecer después de lo que había pasado y se la entregó al mejor amigo de Sansón. Entonces Sansón, que tenía un problema muy serio, que aparte de tener un poco dominio de su cuerpo, también era muy irascible, muy enojón, muy rabioso, se volvió a enojar y mató a 200 hombres en un segundo. Y después cazó 300 zorras y la ató de a dos por su cola y le puso una antorcha en cada una de las colas y las soltó y las mandó por todos los sembrados, quemó todos los sembrados de los filisteos, quemó todas las viñas y quemó todo lo que los olivares. Todo eso lo quemó. Entonces los filisteos se asustaron demasiado con todo lo que él hizo y tomaron a la mujer, a la esposa y a su padre y los mataron. Cuando Sansón supo que habían matado a su esposa y a su padre, su suegro, fue y mató con una quijada de un asno a 1,000 hombres de los filisteos. Y se fue. Pasó el tiempo y después de esto aconteció que, después les voy a explicar todo esto, hermano, ya, que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, él no estaba casado con Dalila, la había conocido recién. Y Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió. Y le dio en tres ocasiones falsas pistas de de cuál era su verdadero poder. La primera le dijo: no, si tú me atas con una cuerda nueva y yo con eso yo pierdo mi fuerza. Y lo hizo, vinieron los filisteos y se desató. La segunda, algo parecido. La tercera le dijo que si le hacía 7 trenzas y la clavaba en una estaca, con eso él podía perder su poder. Y la tercera también se escapaba. Entonces esta mujer le dijo a Sansón: te ruego que me declare en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Pasó lo que yo le dije, que la primera es lo que ella le dijo, y ella también, y le dijo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y le vuelve a decir la otra cosa. Y vuelve Dalila a decirle a Sansón lo que no era: hasta ahora me engaña y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te quieres, si te cuerdas. Y es lo que ya les conté. Como se volvió a desatar la tercera vez, le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El alma de Sansón. Sansón tenía un problema serio. Él nunca escuchó a nadie, si ustedes se dan cuenta, él nunca pidió consejo a Dios de todo lo que hizo. Él todo lo que hizo, lo hizo solo. Mató a los hombres solo, no fue con un ejército, se enfrentó a los filisteos solo, se dejó engañar por 2 mujeres hasta el punto de que lo llevaron a perder la honra entre su pueblo. ¿Y cuál era su problema? Este, decía: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello. Te guiarán cuando andes, te guiará cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despierte, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyan para que te guarden de la mala mujer. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, que te ablanda con sus palabras. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a uno falta de entendimiento, que vio una mujer que lo rindió con la suavidad de sus palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella como el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparten de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino en Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Si Sansón hubiera aceptado consejo alguna vez en su vida, no habría caído en esta trampa, nunca. Pero él era orgulloso de su fuerza. Él siempre basó su fuerza en algo personal. Era ego en el fondo. Porque la historia de Sansón nos muestra que él nunca, absolutamente nunca, eso sometió al Señor. Nunca hizo una oración. Nunca. Como los otros jueces o como los otros reyes que buscaban por último profeta para que le dijeran cómo tenía que hacer lo que el profeta le había dicho a él para que lo pudiera guiar al rey, para poder guiar bien a su pueblo. Entonces dice... Ahí le cuenta a Dalila la verdad. Le dice que si pasa navaja por su cabeza, él será dominado. Entonces ella se dio cuenta de que esta vez le había dicho la verdad y mandó a buscar a los filisteos. Le dijo que esta vez sí lo iban a apresar. Entonces lo recostó sobre su falda y mientras él estaba durmiendo, reposando, dice que ella le cortó el pelo con una navaja. No fue ella, mandó a llamar a uno de los filisteos. Entonces le dice, lo despierta y le dice que vienen los filisteos y Sansón despertó él de su sueño y se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron cadenas para que moliese en la cárcel. Los filisteos se hicieron una fiesta grande, hermano, muy grande. Y celebrando a Dagón, le ofrecieron sacrificio. Ustedes saben cómo eran los sacrificios, mataban a los niños, los quemaban, hacían orgías, era algo espantoso. Cómo ellos agradecían a sus dioses por favores concedidos. Ellos persiguieron durante 20 años a Sansón. No fue de la noche a la mañana. Sansón gobernó 20 años. Y cuando ellos lo tuvieron en sus manos, hicieron tan fiesta, se juntaron todos en un solo lugar,